Saladillo y para el centro de la provincia de Buenos Aires, transmite LRI 801, canal 291 de frecuencia modulada, 106, siempre una canción. ¿Cómo estás? Buen día a día. ¿Todo bien? Esperemos que sí. Algún día tiene que ser feriado el 3 de julio, che. Espero que anden todo lindo por ahí en este día espectacular que nos toca vivir aquí en el centro de la provincia de Buenos Aires. Con un poquitito de viento, después te cuento, porque hay alerta por vientos para nuestra región. De a poquito parece que se van a ir sintiendo viento cruzado. Buen día, Saladillo, buen día, Alvear, buen día, 25, buen día, Roque Pérez. Estamos en esta mañana, lindísima mañana de sol aquí en la 106, con un poco de viento que va incrementándose. Después te lo voy a estar contando. Hay una alerta del Servicio Meteorológico Nacional para nuestra región, precisamente que tiene que ver con el viento. Los muy buenos días para todo el centro de la provincia de Buenos Aires, para toda la República Argentina, para vos que nos escuchás a través de la 106.com, a vos que nos escuchás también a través de TuneIn en el celu. Vos también podés instalar la aplicación y escucharnos a través de el celu en cualquier parte de la Argentina. Genial, estamos compartiendo esta mañana juntos aquí en la radio, precisamente en las efemérides de hoy. Hoy es el Día del Locutor, así que festejamos con todos los colegas de toda la República Argentina, con todos los profesionales que compartimos nuestra pasión, que es hacer radio. Cosa que compartimos con vos también, porque vos también te gusta la radio, vos también te gusta meterte con todo lo que tiene que ver con la pasión de la radio, así que en esta estamos juntos, compartiendo este 3 de julio tan especial, tan querido para todos los que hacemos radio, para todos los profesionales de la radio que compartimos esta pasión de todos los días. Celebramos hoy más que nunca. Segundo a segundo celebramos la vida, claro que sí, hoy más que nunca, dedicado a la profesión, lo que decidimos hacer, qué chicos éramos cuando decidimos hacer esto, ¿no? Algo que duró para toda la vida, ya, muchísimo. Bueno, después vamos a tener seguramente alguna nota con algún colega que nos va a contar un poquito de su vida, de la profesión. Compartiendo esta mañana, por supuesto, faltan 6 días para el próximo domingo, 6 de julio, Día de la Independencia. Feriado, podríamos decir, es domingo. Bueno, coincidió, ¿qué va a ser? Hay que esperar al año que viene. Nos vamos a repasar en esta mañana de la 106 las farmacias de turno. Las informaciones que tenemos, por lo menos hasta el momento, de las farmacias de turno en nuestra región. Mañana que estamos compartiendo con vos aquí en el centro de la provincia de Buenos Aires. Bueno, arrancamos, dale. Vamos para adelante, mete. Presenta Farmacia Cartelie. Farmacia Cartelie te presenta las farmacias de turno para este Día del Locutor. En Saladillo, Farmacia Marcos. En 25 de mayo de turno hoy, Farmacia Lozano. Y en General Alvear, hoy de turno, Farmacia Celillo. Dale. presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526, mail farmaciacartelie@coopsal.com.ar. Nos vamos a los números de la suerte de esta mañana. ¿Qué habrá salido hoy, no? La habremos en boca. Hoy tendría que salir, no sé, no tengo pálpito hoy. A ver, ¿qué puede ser hoy? Vamos a los números de la suerte. A ver, ¿qué pasó con las quinielas el sábado pasado? En la Nacional, primera, 5.140, matutina, 9.423, vespertina, 1.650 y nocturna, 7.591. Provincia de Buenos Aires, a la cabeza, 9.348, matutina, 7.403, vespertina, 5.497 y nocturna, 6.645. Dale. No hace mucho, a las 7 de la mañana, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta para el oeste, centro y sudoeste de la provincia de Buenos Aires y entre otras regiones. ¿Qué dice? Bueno, vientos fuertes con ráfagas. Sobre parte del área de cobertura se registra disminución temporaria del viento. Se prevé que durante el día de hoy en el área sea afectada nuevamente por vientos del sector norte, con velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora, con ráfagas que algunos sectores pueden alcanzar, atención a esto, 80 kilómetros por hora. Esta situación podría provocar en algunas zonas del área de cobertura reducción de visibilidad por polvo levantado por el viento. Los pronósticos de intensidad del viento sobre el área marítima, bueno, están en otro lado y esto se va a actualizar en breve. Así que tenemos una alerta para nuestra región emitida a las 7 de la mañana precisamente porque tiene que ver con los vientos intensos. Vamos a la temperatura que esperamos hoy, una máxima de 18, sensación térmica de 17, soleado, agradable, viento con ráfagas, que bueno, ya te conté, pueden llegar hasta los 40 kilómetros por hora y quizá en algún sector también hasta 80. Viento que va a ir disminuyendo lentamente hacia la noche con una mínima de 11 grados. ¿Qué más? Para mañana martes, esperamos mañana a martes 4 de julio. Mucha gente festeja el 4 de julio, No es ni a mi agrado, pero bueno, mucha gente lo festeja. Bueno, máxima de 20 grados para mañana. También habrá un poco de viento con ráfagas de 20 kilómetros por hora, soleado a parcialmente nublado con mínima de 14. Vamos al miércoles. Frío con periodos de lluvia, vuelve la lluvia, 66% de probabilidad de precipitaciones para el miércoles. El jueves, nublado, chaparrones y algo que casi nunca pasa, casi nunca, nunca ponen 100% de probabilidad de precipitaciones. Bueno, esta vez pusieron. Así que el jueves aparentemente va a llover sí o sí, porque han puesto 100% de probabilidad de precipitaciones. Con viento del este bastante tranqui, con ráfagas de 13 kilómetros por hora. Volvemos a la jornada de hoy. Vivamos, como dice Rivera, vivamos, La temperatura hoy máxima de 18 grados, sensación térmica de 17. Por la noche una mínima de 11 grados. Así estará el tiempo. Vamos a ver cómo está ahora. La temperatura 9 grados. La humedad 99%. La presión en este momento es de 1023 milibares. Y viento del norte a 16 kilómetros por hora. Por supuesto, ¿no? Muy alta la humedad a esta hora de la mañana, pero va a ir bajando lentamente. Temperatura de 9 grados y sensación térmica de solamente 2. ¿Por qué? Porque hay mucho viento del norte con ráfagas que llegan hasta los 20 kilómetros por hora. Así está la mañana aquí en el centro de la provincia de Buenos Aires. 106, datos del tiempo. 106, 106, siempre una canción. famosa títulos de tapa del diario 25 de la mañana, que dice lo siguiente: quieren unificar criterios de juzgamiento para faltas viales. Los jueces de falta de 25 de mayo, General Alberti, Vicoyo, Lavarría, Bolívar, Rauch, Las Flores, Lobos y Las Heras, se reunieron en la localidad de Saladillo con su par y el director de Política de Seguridad Vial de la provincia de Buenos Aires, Pablo Fapiano. Nos estamos reuniendo con los juzgados de faltas para empezar a trabajar en la unificación de los criterios de juzgamiento, dijo el funcionario bonaerense, al señalar que actualmente hay 135 municipios y 135 criterios distintos. ¿Qué más? Con más pintadas atacan la iglesia de Roque Pérez. Gran consternación provocaron las leyendas anticristianas que nuevamente aparecieron en la parroquia San Juan Bautista de Roque Pérez. Ahora en las columnas de la entrada, en la puerta principal del templo, sobre la calle Belgrano. ¿Qué más? Más títulos. Podrían cambiar parte de la traza a la escuela de Inchausti por curva peligrosa. En obra, para prevenir delitos, policía realizó fuerte operativo en Roque Pérez y aumentos en nafta y gasoil. Más títulos en la tapa del diario La Mañana. Saladillo comenzó a desarrollar el plan de renovación urbana, casco histórico de la ciudad. Iniciaron los trabajos tendientes a la reestructuración del microcentro de la ciudad. Por administración comenzó a levantar la vereda de la avenida San Martín y Belgrano frente a la parroquia Nuestra Señora de la Asunción. El secretario de Obras Públicas y Planeamiento, Matías Salomón, adelantó que la licitación se realiza el 25 de julio. El casco histórico de la ciudad va a ser refaccionado por un monto cercano a los 30 millones de pesos. La obra, financiada con recursos de la Nación, será adjudicada en agosto con un plazo de ejecución de 5 meses. Esperan finalizar para septiembre el barrio Agumín. Es más, ¿qué más tenemos? 25 de mayo dio señales de apoyo a la equinoterapia con una concurrida cena. Los títulos de tapa del diario La Mañana del fin de semana. Mientras tanto, nosotros nos quedamos por un poquito de música. Uy, qué lindo tema para arrancar la mañana. Llega Barón Rojo a las 106 con este lindísimo recuerdo aquí en la radio. Esto es Siempre Estás Allí. Este grupo español que está haciendo las delicias nuestras ahora en el aire de la radio. Qué lindo recuerdo. Las 9 y 13 con una temperatura de 9 grados. Dale. Estamos escuchando a Barón Rojo. Qué lindo. Y así seguiríamos toda la mañana con este tema que dura casi 8 minutos. Me encanta, pero no tenemos tanto tiempo, así que lo dejamos para otro día con más tiempo. Barón Rojo, y siempre estarás aquí. Casualmente, mirá, siempre estarás aquí. Se llama el título de este tema, son las 9:17. Tenemos información necrológica que nos compartió Cespaz. Cespaz informa que falleció a los 73 años Zulema Beatriz Dalmazo de García. Sus restos son velados en la sala A de Cespaz. El sepelio es hoy 11:30. Previo responso, casa de duelo en Paranza 2537. También informa Cespaz que falleció a los 94 años Atilio Di Battista. Sus restos son velados en la sala B de Cespaz. El sepelio es en instantes, 9:30 previo responso, la casa de duelo Irigoyen 3634. También informa Cespaz que falleció a los 67 años Oscar Posadas. Sus restos fueron velados el sábado en la sala A de Cespaz. ¿Qué más? También informa que falleció a los 87 años de edad Carlos Luis Giannoni. Sus restos fueron velados el viernes en la sala B de Cespaz, la casa de duelo Sarmiento 2781. Como siempre, toda la información y las dudas que tengas en el 43-2000 y en la 106.com. Seguimos con un poquito más de música aquí en la radio. Samantha Jade y Círculos en el Agua. Once again, we begin. How'd you even? Estamos escuchando a Samantha Jade. Esto se llama Círculos en el Agua. Los que van a hacer círculos en el agua van a ser los chicos de Lucars, que les mandamos un saludo a Carlos y a todo el staff. ¿Por qué? Porque te regalan hoy un lavado para tu auto espectacular, ¿eh? Así que le mandamos un saludo. Están ahí en Colectora 205 y López Serrano. ¿Quieres ganarte el lavado del auto? Quiero Lucars con tu nombre y ciudad. Y también tenemos el regalo de Agua Marina, Spa Boutique. Claro. Sesión de relax con cromoterapia. Mándame 20. Gentileza de Agua Marina, Spa Boutique, que es experta en tratamiento de lifting, maquillaje, exfoliación corporal, depilación definitiva, circuitos de spa. Tremendo, ¿eh? Así que ahí está, manda quiero Agua Marina, quiero Lucars para participar del sorteo de hoy con triple chance hasta las 9 de la mañana. Claro, no esperes un segundo más. Estamos ya en las 9 y 23. Gracias. Feliz día del locutor con patente, dice la negra. Gracias, negrita. Bueno, feliz día, Carlos. A celebrar la vida. Abrazo a la gente de Freno Frochan. Ahí está Moni, que nos escribe. Muchas gracias. Buen día, Carlos. Quiero Lucars, dice Sergio de Saladillo. Besos a Dai Solivero. Y también está participando Fati. Gracias, Fati, por el feliz día que mandás por allí. Muchísimas gracias. ¿Qué más? Nos quedamos con un poquito más de música. Una de las bandas que está de moda hoy. Sí, señor. No sé si hay algún adolescente escuchando, no creo a esta hora, pero vamos a enterarnos qué escuchan los adolescentes con CNCO. Soy yo el que no para de llamarte, porque no he podido olvidarte desde aquel día en que te vi. Soy yo el que solo vive soñando, que también te estás enamorando de mí. Y hay algo en ti que me arrebata, mata. Baby, tú me tienes loco, loco. Tú me encantas y se nota, ah, ah. Y si tú y yo ya estamos aquí. Hey, DJ, póngale la música que le gusta. Ponlo para que se mueva y se luce. Báile conmigo, solo conmigo. Hey, hey, DJ, póngale la música que le gusta. Ponlo para que se mueva y se luce. Báile conmigo, solo conmigo. Hey. Y así nos vamos enamorando. Y tu cuerpo me va seduciendo. Que el día la repito otra vez. Hey. Pa' bailar contigo otra vez. Hey. Y así nos vamos enamorando. Bueno, quiero recordar a... Por ahí no es la mejor manera de recordarla, pero me parece que hay clima en Saladillo para recordar... No sé, digo yo, me parece que hay clima para recordar estas cosas. Matamos varios pájaros de un tiro. Quiero recordar a una grande de la locución argentina que... Los sábados a la noche, hasta no hace mucho, estaba en Radio Mitre. Particularmente he tenido una relación muy, muy profunda con Nora Perlé. La quiero mucho, es mi madrina artística, pero hoy es el día del locutor, así que por ahí compartimos cosas que no son demasiado habituales, ¿no? En la vida de los locutores, para nada. Me dijeron que algo así pasó por acá, por la zona, en estos días, y bueno, qué sé yo, no se sientan mal los que les pasan estas cosas, porque sucede habitualmente y es muy normal que la gente que estamos en el aire tengamos alguna cosita. No siempre uno está con un buen día, hay veces que los días vienen complicados y pasan estas cosas. Escucha lo que le pasó a Nora Perlé en Radio Mitre, mirá. Querida Nora, soy un fanático tuyo desde tus primeras épocas y no hay sábado que no esté firme junto a la radio a las 9 y mientras ceno para escucharte. No tengo el hábito de escribir ni de usar demasiado la computadora, pero hoy sentí muchas ganas de comunicarme con vos y con tu programa, ya que es para mí una ocasión especial. Como todos los meses, me uno un sábado a comer con mis queridos amigos de la secundaria. Hace más de 40 años que somos amigos, así que ahora estamos comiendo un rico asadito, escuchándote a vos. ¿Qué más puedo pedir? Desde Banfield, con mucho cariño, te escriben Micho, Tito, Negro, Gordo y Cabezón. ¡Ay, cómo me gustaría verlos! Mándenme una foto de todos ustedes, por favor. Micho, Tito, Negro, Gordo y Cabezón. ¿Todos ellos? Pero uno peor que el otro, chicos. Lo repitió, ¿viste? A ver. Mándenme una foto de todos ustedes, por favor. Lo repite. Micho, Tito, Negro, Gordo y Cabezón. ¿Todos ellos? Pero uno peor que el otro, chicos, por favor. Pobre Nora. Gracias por escribirme y gracias por comer pensando en mí, escuchando Canciones Son Amores. Bueno, ahí le mando saludos a Nora. Le pasa a cualquiera. A ver, a cualquiera, inclusive los que no son locutores también. Escucha. Y me parece que me voy a pelear con el señor Elber Galarga. No, ahí se hace el gracioso. Y el A ver, ¿con quién se pelea este salame? A ver, estos son los de deportes. Sí, un gran Manchester sin Rooney, lo vamos a ver en un rato. Y me parece que me voy a pelear con el señor Elber Galarga. No, ahí se hace el gracioso. Y entro. La hiciste muy bien, Andy Arteaga. Pero te ganaron una, la verdad, la hizo muy bien. Te felicito. 2-0. Soy un terrible salame, pero. No, lo mato. ¿Para qué el látigo? Bueno, y ahora uno de. El chico este que está en Canal 13, ¿cómo es? Felicitaciones. Al que viene ahora, Guido Castro. Ahora y vamos a hacer la pausa. Que quede como un salame al aire. Igual, es bueno, ¿eh? ¿Cuál era el nombre? ¿Cuál era el nombre? Un LTA gigantesco te acaba de hacer. Manda saludos a los vagos del taller. Nos estamos comiendo un asadito buenísimo. Qué rico. A ver, son Micho, Tito, Negro, Gordo y Cabezón. Micho, Tito, Negro, Gordo y Cabezón. Bueno, un saludo enorme a los muchachos del taller. Micho, Tito, Negro, Gordo y Cabezón. Se están comiendo un asado. Realmente los envidio un poco. Un mito urbano de mi barrio. Cuando mirás el espejo a las 12 de la noche, se refleja el diablo. Háganlo. ¿Te refleja el diablo? Micho, Tito, Negro y Cabezón lo hicieron. Micho, Tito, Negro y Cabezón lo hicieron. Hola, ¿cómo están, muchachos? Les escribo para participar en las camisetas que sortean especiales del Turco porque se la quiero regalar a mi viejo, que cumple años. Mirá vos, qué lindo, ¿eh? Un abrazo y sigan así. Mirá, Juan nos escribe, Juancho Talarga. Juancho Talarga. Bueno, ¿qué es lo que preguntó? Mirá qué dato nos entrega Juancho. ¿Cómo se llama? Talarga. Juancho Talarga. Y la pregunta para vos. A ver, y con este cerramos, ¿eh? Juancho. Tazo. Me dicen Juanchotazo. Sí, así me dicen Juanchotazo. Este Guido Casca. Una pregunta para vos. Acabo de caer. Haciendo una canción, la 106. Tu fiesta tiene que ser única. Ponele una nueva forma de divertirte. CM, fotocabinas de hasta 5 personas. Pasás las veces que quieras. Te imprimen las fotos en el momento. Las usás como souvenir de tu fiesta. Gran variedad de cotillón y accesorios. También cabina de video mensajes. CM, fotocabinas de Cecilia Macharoli. Fotografía, únicas en la zona. Consultanos 2345-43-1504. ceciliamacharoli@hotmail.com. En Facebook, Cecilia Macharoli Fotografía.

Dance con esta selección de temas aquí en la 106. Tenemos info, Estamos con 9 grados de temperatura, las 9:40 aquí en el centro de la provincia de Buenos Aires, con un poquito de viento del norte a 21 kilómetros por hora, viento que está pronosticado para hoy, Nos vamos a información regional. La Dirección de Bromatología de la Municipalidad de Saladillo informó que no realizó ni hará decomiso de mercadería que tengan como destino consumo propio de familias. Asimismo, hace saber que decomisó productos en vías de comercialización, manifestado por propietarios al momento del control. Atención, productores, en General Alvear, la Dirección de Producción comunica que está abierto el registro para todos los productores del partido de Alvear que consideren necesario solicitar la situación de emergencia agropecuaria. Lo tienen que llevar adelante al trámite en la oficina que está en el predio rural de 7 a 13:30 o llamar al 480-115. ¿Tenemos más info? Información que tiene que ver con el aumento de la nafta, ¿no? Los estacioneros dijeron que el aumento de combustible fue para recuperar el desfasaje del 2016. Se esperaba un incremento que no llegara al 3%, pero el gobierno autorizó un 7% para compensar la inflación del año pasado. Bueno, tendrían que hacer lo mismo con el resto, ¿no? Un apostador ganó más de 532 millones de pesos en el loto. La jugada de la fortuna acertó con los números 04, 11, 15, 19, 28 y 35, más las dos bolas extras, 02 y 07. Hay que embocar, ¿no? Tremendo. 04, 11, 15, 19, 28 y 35 y 02 y 07. La verdad que se lo merece. Tremendo, 6 números y las bolas extra, invocó. Se llaman así, ¿qué va a ser? Las bolas extra. Nos vamos a la pausa con un entró otro de los conductores que entró. Escucha, seguramente le conoces la voz, dale. Granata, querido, ¿dónde estabas? Nadie me avisó que estabas al aire y te agarré de pedo. Bueno, dice Rosa Meltroso. El hijo de puta que mandó Débora Meltroso. No te vamos a devorar el trozo, te lo vamos a cortar y se lo vamos a tirar a los perros. Presentó Amoblamiento Reno. Desde hace más de 50 años, Reno comparte tu estilo, tus momentos, diseñando un ambiente creado solo para vos. Acércate a nuestro centro de diseño exclusivo, donde podrás crear tu espacio con las líneas de cocina, placares y vestidores. Presupuestos sin cargo y en el acto. Diseño 3D de tu amoblamiento. Amoblamiento Reno. Avenida Pereira 2700. 163 Casi en Paranza. Teléfono 2345-429579. Las 106 ¿Ese molino no anda bien? Llama a Agro 25. 10 años de experiencia en reparación de molinos y perforaciones, bebidas, tanques, cañerías, reparación de máquinas agrícolas. Agro 25, de Sergio Barberi, 21 y 13. Celular 2345-1551-0919. En Face, aguasagro25@hotmail.com. La herrería metálica tiene que ser fuerte, pero también tiene que tener una buena estética. Herrería Metal 25, con más de 10 años de trayectoria. Portones levadizos, corredizos, automatización, toldos, herrería de obra, canaletas, rejas, verjas, cortinas metálicas de aluminio inyectado, manuales o automatizadas. Herrería Metal 25, más de 10 años de trayectoria. Calle 11, entre 20 y 21, número 181. Celular 02345-1551-1657. Las mejores pizzas a la piedra, hechas en horno de barro, están en La Juana Premium. Pizzas finitas, pizzas doble masa, para los que las prefieren gorditas, tartas, empanadas, todo elaborado con materias primas de primera calidad, gran variedad de calzones, elaborados en el momento. La Juana Premium, donde el jamón es jamón y el queso es mozzarella de la mejor calidad. Cabral y Almafuerte, pedidos 43-24-24 de jueves a domingos y lunes feriados. Anotaste 43-24-24.

Los auténticos de Raquel decadentes con este Vení Raquel aquí en la 106. Tenemos información que llega de la ANMAT. La ANMAT estableció la prohibición del uso y comercialización de omeprazol lab cápsulas rígidas en todo el territorio argentino. Comercialización y uso de omeprazol y lab cápsulas rígidas. El producto no tiene autorización de comercialización correspondiente. Así que, bueno, y un montón de productos cosméticos que vas a encontrar después en el portal de la radio, la106.com. Robaron con un arma de juguete una tienda de Habana en Mar del Plata y terminaron detenidos. Fue una pareja que fue apresada por la policía cuando huían con alfajores y dinero en efectivo. Con un arma de juguete robaron. Continúan en baja las ventas de los comercios minoristas y el semestre cerró con un derrumbe del 3%. A pesar de los descensos, hubo una mejora del 15% con respecto a mayo último por el efecto aguinaldo. Y un crimen que conmueve Europa. Tiene 16 años. Confesó haber asesinado a una niña de 7. Con un cuchillo, con un Stanley, una adolescente de 16 años confesó hoy haber sido la asesina de la pequeña Katy Rauf, de tan solo 7, en un caso que conmueve al Reino Unido y a Europa. Luego de haber sido reportada desaparecida, la niña fue encontrada con severos cortes en la nuca y en el pecho en un parque de juegos de Nueva York. Horas después, la responsable del crimen sería detenida. Impresionante, ¿eh? 16 años tiene y asesinó a una niña de 7. Esto pasó en un campo de fútbol. Fue encontrada con heridas en su cuello, en su cuello y en su pecho y murió horas después en un hospital. La joven se declaró culpable ante la corte de Leeds del homicidio, según dice, involuntario de la niña, de la menor, ¿no? De solamente 7 años. Cambiamos, 9:52. Seguimos con Peter Frampton. Un clásico de aquellos, de los 70, aquí en la radio. Se llama Baby, I Love Your Way. Dale. We'll be right back. encanta. Peter Frampton, aquí en la 106. Baby, I love you, mate. En realidad, acá en Argentina esto de los 70 se tradujo, ¿no? Me gusta tu forma. Y en realidad es me gusta cómo sos. Porque no nos quedemos con la forma, con la silueta, sino que en realidad es me gusta cómo sos. Eso es lo que dice Peter Frampton aquí en la radio, claro. Qué lindo festejar con vos este día, Muchas, pero muchas, pero muchas, pero muchas gracias. Tremendo. Muchas gracias por todos los saludos que tengo acá en el WhatsApp. Explotó el WhatsApp, Muchas, pero muchas gracias. Feliz día, colega, dice Maricel. Bueno, ¿en qué año fuiste, Lister? Maricel, me la perdí a esa. Buenísimo, gracias. ¿Qué más? Lili de Roque, que dice feliz día para, bueno, el mejor locutor. Es el único que hay. Claro, si no, viste que parezco el bueno en serio. Gracias, muchísimas gracias. Seguimos festejando con vos, Gracias Lili. Gracias a Ale también, Ale Vilanova, muchísimas gracias. Buen día Carlitos, buen lunes, feliz día del locutor, gracias por la compañía, la información, los entretenimientos y la buena música. Ay, no me mandaste tu nombre. Bueno, muchas gracias. ¿Qué más dicen por acá? Cloti, gracias por estar ahí con la voz tan inconfundible. Te deseamos lo mejor para este día. Un abrazo. Bueno, muchas gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias, por todos los saludos que van llegando también. Tenemos un solidario por aquí. Alguien me podría pasar si encontró una bagueta de un Clio, comunicarse al 668864. Genial. Bueno, muchas, pero muchas gracias, Muchas fotos que ahora voy a estar viendo en instantes nada más. Fotos que van llegando al WhatsApp de la radio. Y también muchos SMS que vamos a compartir. Todos participan, claro, por los sorteos. Quiero Lucas, dice Cristian de Toledo. También está Silvia. Está participando también. Buen día, Carlos. Está, dice Mirta de Saladillo. Daniel, que participa también de Aguamarina. Te dicen por acá, quiero agua marina, quiero Lucar, gracias, feliz día. Tu nombre falta, Hola, quiero Lucars para la limusín de mi marido, dice Silvia, me encantó. María de Sala, que dice, no te puse en el mensaje anterior que quiero agua marina. Bueno, agua marina, muchas gracias. Gracias también a Damián, que dicen por acá, mandan el DNI, te estamos escuchando desde el móvil, hoy nos toca servicio. Bueno, acordate.